Muchas gracias, Javier, y buenas tardes. Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Es jueves 29 de abril de 2010. Soy Jorge López y un jueves más, como no, aquí empieza 30 megas. ¿Qué tal ha sido la semana? Nosotros, aquí en 30 megas, recopilando información y preparando puntualmente la información de este programa ya número 155, sección de tecnología enmarcada dentro de Un día en la vida, todos los jueves, y donde buscamos, bueno, pues analizar tendencias, analizar gadgets también en ocasión, y en general, bueno, pues compartir con vosotros las novedades, sensaciones y avances del mundo de la tecnología, del mundo de Internet. Es difícil y cada vez más separar Internet de nuestra vida cotidiana. Está con nosotros a través de nuestros teléfonos móviles, de nuestras conversaciones con amigos. Y bueno, pues por ello queremos compartir en esta ocasión una serie de estudios que se han realizado y que buscan, bueno, pues dar un poco más de luz y de información sobre, pues bueno, pues desde los efectos de los teléfonos móviles, donde realmente ha habido mucha controversia, sobre la protección de los jóvenes en su acceso a Internet y sobre la relación entre los juegos de inteligencia y las mejoras de las capacidades intelectuales. Son tres estudios que hemos encontrado en Internet y que queremos compartir los procesos y las conclusiones con todos vosotros. Y todo esto en 15-20 minutos de información tecnológica aquí en 30 megas. Bienvenidos. Lo cierto es que ha habido, bueno, pues muchísimas voces disonantes en el análisis de los efectos secundarios de los teléfonos móviles y de las antenas y repetidores de señales GSM. Ha habido, bueno, pues ciertas críticas por parte de asociaciones de consumidores sobre cierta relación entre el uso del teléfono móvil y de los repetidores y la generalización de casos de cáncer. Lo que ocurre es que no ha existido hasta la fecha un estudio lo suficientemente serio, representativo, tanto en colectivos sociales como en la duración del propio estudio, que nos permita sacar conclusiones objetivas, claras y tajantes. Y precisamente con este objetivo se acaba de empezar un análisis de salud a largo plazo en 5 países europeos. Se trata de una investigación para examinar el vínculo entre el uso de los teléfonos móviles y los problemas de salud, que tendrá lugar, bueno, pues en Reino Unido, Finlandia, Países Bajos, Suecia y Dinamarca durante varias décadas, y que se fijará en concreto en enfermedades como el cáncer o los trastornos neurológicos. El estudio, denominado de cohortes sobre comunicaciones móviles y conocido por sus siglas Cosmos, pues destaca que es el mayor en su clase, ya que abarcará alrededor de 250.000 personas entre edades entre los 18 y los 65 años. El profesor Paul Elliott, que es el investigador principal del Imperial College de Londres, es el encargado de la parte británica y ha señalado que los estudios anteriores a los que aludíamos previamente, que examinaban la relación entre los móviles y la salud, habían sido positivos, pero apuntó que solo duraban unos 10 años y por lo tanto este reducido enfoque temporal no los convertía en representativos, sobre todo porque muchos cánceres tardan mucho más tiempo en desarrollarse y los teléfonos móviles son relativamente nuevos. Y más todavía que los teléfonos móviles no dejan de incorporar nuevas tecnologías, nuevas señales de ondas. Y recordemos que de los primeros teléfonos GSM, estamos pasando a otro tipo de emisiones electromagnéticas como son las redes 3G o las redes Wi-Fi. Está claro que es un análisis muy interesante y es prudente hacerlo por el bien de los usuarios actuales y de las generaciones futuras. Es un estudio que analizará en el largo plazo, 10, 20 o 30 años, con una vigilancia sistemática para cada uno del grupo piloto. Grupos como la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Americana del Cáncer y los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos han concluido que la evidencia científica hasta la fecha no apoya ningún efecto adverso a la salud asociado al uso de teléfonos móviles. El profesor Laurie Challis, del grupo independiente MTHR, financiará la parte británica del estudio y explicó que el balance de evidencias no sugería que los móviles causaran cáncer. Sin embargo, este estudio no tiene en cuenta esas conclusiones y, bueno, pues permanece, bueno, pues la idea de que veamos cuál es el enfoque realmente a largo plazo. Es un estudio que trabajará codo con codo con los operadores de móviles para examinar también el uso del participante, qué tipo de llamada realiza, cuántos mensajes manda y si tiene planes de descarga de datos. También se estudiará el lugar donde el usuario porta su teléfono, si es en el pantalón, en el pecho o en el bolso, y el tipo de dispositivos que usan y si usan manos libres. Es desde luego que un análisis muy muy ambicioso que busca englobar todas y cada una de las variables y la propia diversidad del empleo y del uso del teléfono móvil en la sociedad. Es importante destacar dos elementos más, y es que no solamente se centrará en el cáncer, sino en la evolución de la salud y buscará vínculos con enfermedades neurológicas como el Alzheimer y el Parkinson. Está claro que es importante que la financiación de este estudio esté realizada por parte de entidades independientes y por lo tanto que no exista ningún tipo de de sospecha de que los estudios o las conclusiones de los estudios sean sospechosamente favorables a las operadoras de telefonía móvil. Es importante, por lo tanto, como decimos, para el bien de las generaciones futuras y para estar seguros de que esta tecnología que tanto nos ayuda realmente no nos está causando mal en el largo plazo. Y es que es importante considerar que la tecnología en sí misma no es dañina, sino que lo importante es el uso que se hace de ella y sobre todo tener conocimiento objetivo, médico y experto de el daño que pueda generar esta tecnología. Os hablamos al principio del programa que vamos a compartir con vosotros otros estudios más y en esta ocasión os queremos hablar de la asociación Protégeles, su presidente Guillermo Cánovas ha realizado una entrevista para la web Consumer de Eroski, del grupo Eroski, y que busca analizar cuál es el valor añadido de esta asociación y cómo es necesario que los propios padres se impliquen en el conocimiento de su hijo del mismo modo que lo hace en su vida cotidiana. Es importante que los padres conozcan con qué amistades van sus hijos menores, qué tipo de vida llevan, pero tanto fuera como dentro de la red. Es una entrevista enormemente interesante con muchas implicaciones que queremos compartir con vosotros. Y para ver la importancia que tienen Internet y las redes sociales en los jóvenes, simplemente mencionar que la mayoría de los menores pasa ya más horas al año delante del ordenador que en el colegio. Es desde luego que una estadística que nos muestra que en Internet tenemos que ser vigilantes y no descartar lo dañino que puede ser esta red. Y por eso es importante, por tanto, que los padres se formen al mismo nivel que sus hijos, con el fin de conocer y evitar riesgos innecesarios. Y es que, como hemos visto a lo largo de cada una de las ediciones de 30 megas, la red es como la calle y, por lo tanto, encontramos aspectos positivos y negativos, riesgos y oportunidades. Es, desde luego, que hay que ser igual de cauteloso en la red que en la calle, pero está claro que en el caso de los padres siempre van un poco un paso por detrás. Las generaciones nuevas siempre tienen mucha facilidad y acceso a estas tecnologías que no son entendidas o que son disfrutables de la misma manera por generaciones pasadas. Es importante tener claro que la tecnología no es mala en sí misma, sino que es una oportunidad de que nuestro hijo, bueno, pues se relacione, aprenda de manera telemática, del mismo modo que lo puede hacer en clase. La asociación Protégeles es una organización responsable de la línea de denuncia contra la pornografía infantil, miembro del InHope, dependiente de la Comisión Europea, y también el nodo español del InSafe, la red europea que vela por la seguridad de los menores en la red. Es una asociación que nació hace 10 años como respuesta social a una necesidad cada vez más acuciante, la de procurar que el acceso a la tecnología sea lo más seguro posible para los menores. Es una asociación de protección del menor que centra su acción en procurar la seguridad en el empleo de las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación, de Internet, pero también de la telefonía móvil, de los videojuegos y, en general, del ocio digital. Y es importante deshacer viejos fantasmas, y es que Internet no es más peligroso para los jóvenes que lo es para los mayores, sino que es importante en función, es dañino en función de los propios contenidos. Está claro que si un menor accede a páginas con información sobre la anorexia y la bulimia que no han sido certificados por entidades médicas, existe un grandísimo riesgo de que reciba información sesgada. Del mismo modo, si puede acceder a vídeos donde hay escenas de de violencia extrema, de linchamiento, de acoso, de grooming o de ciberbullying, como se denomina el chantaje a menores en Internet, de acoso escolar, está claro que se va a herir su sensibilidad y que, por lo tanto, puede resultar dañino para su desarrollo mental. Está claro que lo importante es filtrar los contenidos y educar a las personas. No basta únicamente con censurar de manera tajante o de considerar que todo Internet es negativo. Y es que el mejor consejo para los padres es aplicar para Internet las mismas pautas de educación y prevención que se aplican en otros ámbitos de la vida. La comunicación abierta con los hijos, interesarte por qué sitios frecuentan y por las personas con las que se relacionan. Está claro que la tecnología, en el caso de Protégeles, ayuda a evitar el acceso a contenidos peligrosos mediante sistemas de filtrado. Pero está claro que este filtrado que se incorpora al ordenador de casa tiene que ser complementado con la tutela y la vigilancia constante por parte de los padres. Los padres pueden también buscar soporte y ayuda en una página web que es ciberfamilias.com, donde se recopilan normas de seguridad, legislación sobre la red y estudios comparativos de sistemas de filtrado, así como direcciones a las que dirigirse en caso de necesidad. Y es que no solo se trata de delegar en la tecnología y en los sistemas de filtrado la educación de nuestros hijos, como cuando, les dejamos ver la televisión a las 6 de la tarde confiando en que no van a ver ninguna escena de sexo o violencia y un poco delegando esa vigilancia en la propia ética de las cadenas de televisión. en el caso de horarios infantiles. En el caso de internet es más complicado, no existe ningún tipo de tutela, ya que se trata de un sistema de demanda y por lo tanto existen contenidos de cualquier tipo al alcance de todo el mundo. Únicamente los sistemas de filtrado serían capaces de impedir el acceso y no jamás con un 100% de eficiencia. Y por eso es importante que los padres estén al tanto de por dónde se mueven sus hijos. Es importante que exista una comunicación abierta para que los hijos sean capaces de identificar qué cosas son un riesgo y qué cosas no, y de buscar el apoyo de los padres, el consenso de los padres y también su guía en el caso de tener dudas. En el caso en el cual exista una desvinculación completa entre los padres y los hijos, es donde realmente puede haber un riesgo evidente. El tema del aislamiento es algo que también preocupa a muchos padres. Si realmente vemos que nuestro hijo está, bueno, pues pasa muchas y largas horas delante del ordenador en lugar de relacionarse físicamente con sus congéneres, realmente, bueno, pues es importante destacar que hay que valorar una cosa y otra. Está claro que en internet muchas veces nuestros hijos se relacionan con las mismas personas con las que se relacionan físicamente. Es decir, salen del colegio y siguen hablando con sus compañeros del colegio. Y es que apenas en un 10% de los casos estudiados se han podido apreciar problemas de adicción con todo lo que eso conlleva. Y es que es un error considerar que internet lleva al aislamiento, ya que, bueno, pues en muchas ocasiones los menores mantienen, como decimos, relaciones y actividades fuera de internet de la misma manera. Tratan con las mismas personas dentro y fuera y únicamente, bueno, pues vemos que en raras ocasiones buscan reemplazar el mundo virtual por el mundo real. Pero también es un objetivo y una responsabilidad y una obligación por parte de los padres en valorar si realmente se está reemplazando el mundo real por el mundo de internet. Otro tema bastante de importancia y relevancia es aquel de si es pertinente y ético espiar a los hijos y ver un poco qué actividades hacen en internet. Bueno, pues es tan ético como espiar las conversaciones del propio hijo cuando está en el parque con sus compañeros. No se trata de espiar, sino se trata de confiar en base, bueno, pues a una serie de valores. Es importante que haya un conocimiento del entorno y, bueno, pues confiar en que nuestro hijo o nuestro tutelado tenga, bueno, pues una serie de guías de conducta que sean rotundas, válidas y formales, de modo que no sea necesario, bueno, pues el espía para ver un poco si realmente está en línea con los mensajes dados. En cualquier caso, para otras muchas dudas que puedan surgir, está al alcance de vuestro teclado el correo electrónico de Protégeles, es contacto@protegeles.com y un teléfono, el 91-740-0019, para ayudar tanto a los menores como a los padres y profesores a afrontar cualquier duda o situación negativa que se les presente durante el uso de internet. Y si antes hablábamos de que los jóvenes van por un paso por delante en el uso de la tecnología, está claro que tenemos que mencionar que uno de los mayores avances dentro de la industria del videojuego para las personas de más de 30, 40, 50 años es precisamente el uso de los juegos de entrenamiento mental. Si es que consolas como la DSi de Nintendo, a la cual se han ido sumando otras muchas, en las cuales veíamos a gente, bueno, pues madura, realizando juegos de entrenamiento mental con vistas, bueno, pues a mejorar su inteligencia y sus capacidades cognitivas, han permitido, bueno, pues como decimos, que las personas mayores se adentren dentro del mundo de Internet, dentro del mundo de los videojuegos, y ser un colectivo que estaba, bueno, pues abandonado durante los 80 y los 90, ya que la industria de los videojuegos estaba exclusivamente centrada en colectivos de jóvenes, digamos, entre los 12 y los 25 años. Sin embargo, y esta es la noticia, un estudio hecho con 11.000 personas sanas en el Reino Unido demuestra que estos juegos de entrenamiento mental solo sirven para entretenerse y que no aumentan la inteligencia. ¿Sorprendidos? Vamos a ver los detalles. Y es que los juegos de ordenador para entrenar el cerebro, denominados en inglés brain training, sirven para lo que sirven, únicamente para entretener. Está claro que no es la herramienta adecuada para aumentar el cociente intelectual y, como declara la conclusión de este estudio, no te van a hacer más listo. Estas son las conclusiones que fueron dadas en una teleconferencia por Adrian Owen, el consejero de investigación médico sobre el conocimiento y el cerebro de la Universidad de Cambridge. Para ello, Owen y su equipo se han basado en uno de los mayores ensayos hechos nunca sobre el aprendizaje y aptitudes cerebrales. En él han participado, como decíamos, 11.000 personas sanas de 18 a 60 años, y el trabajo acaba de ser publicado por la prestigiosa revista Nature. Los voluntarios fueron reclutados a través de un programa de televisión de la BBC, de la British Broadcasting Corporation, de divulgación científica, el programa Bang Goes to Theory, algo así como Reventando las Teorías, en las cuales les hicieron unas pruebas de inteligencia y se repartieron en tres grupos. A dos de ellos se les pidió que participaran en un programa de entrenamiento mental, al menos en dos sesiones de 10 minutos, tres veces por semana, y al tercer, el grupo de control, se le hicieron pruebas de cultura general. El resultado fue que en ninguno de los tres grupos hubo mejoras sustanciales, más allá de las relacionadas específicamente con las incluidas en las pruebas del programa. Es decir, si había que hacer rompecabezas o pruebas de lógica, mejoraban en eso, precisamente por su práctica. Sin embargo, y esta es la parte más importante, no hubo transferencia a otras capacidades. El estudio concluye que el tiempo de ensayo fue lo suficiente como para que se hubieran notado beneficios en otras capacidades intelectuales como la memoria verbal o espacial o la asociación de ideas, si las hubiera habido, pero tajantemente no fue así. Y lo cierto es que, bueno, pues es un elemento importante que nos permite corregir y nos permite estar al tanto y ser críticos con esa etiqueta de brain training que vemos en muchos videojuegos y que realmente pensamos que tienen un uso, un valor directo sobre nuestra capacidad cognitiva. No es así, y por lo tanto, bueno, pues del mismo modo que ocurre con muchas etiquetas y muchas categorías dentro de los productos de marketing, el propio mensaje es un tanto engañoso, del mismo modo que los productos light estaban asociados a la capacidad de adelgazar y que posteriormente fueron, la etiqueta light fue suprimida por ley, nos preguntamos si el caso de brain training también es una etiqueta engañosa y deberá ser suprimida. No hay tiempo para más. Hasta aquí esta edición número 155 de 30 megas. Volveremos la semana que viene con más tecnología, como siempre, aquí en Radio Enlace. Mientras tanto, os animamos a visitar nuestro podcast en www.30megas.podomatic.com, donde podréis escuchar las ediciones anteriores y, como no, dejar vuestros comentarios y sugerencias para futuras ediciones. Nada más, Javier, te devuelvo el micrófono. Os ha hablado Jorge López, voz y controles. Como decimos, que paséis una feliz y tecnológica semana. Adiós.